Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Vélez, y estamos hoy preparando motores para lo que va a ser el evento magno de principio de año. ¿Y cuál es este gran evento que se va a dar en Venezuela y que nos va a llenar de mucha emoción? Easy. El Cultura Rock en vivo, que se va a dar este sábado, justamente dentro de dos días, el 4 de marzo del 2023, el año presente. Concha acústica en Naguanagua a las 4 de la tarde y entrada libre. Bueno, de hecho, este podcast también sale el mismo día que se va a dar el Cultura Rock, a las 10 de la mañana. Así que bueno. Estaremos justamente, si no con ustedes, porque vamos a estar disfrutando de este espectáculo. Así es, por eso que es grabado, así que no vengan ustedes, vamos a estar ahí rockeando. Dejaremos entonces este programa para que ustedes vayan disfrutando un poco de lo que es la celebración de este acto, porque este es un acto que es el 46 aniversario de Paul Gilman. O sea, estamos hablando de una autoridad aquí en Venezuela, en Valencia, que creo que fue el que le acuñó el término de capital del rock. Y ese día vamos a estar otra vez entonces siendo la capital del rock, demostrando lo que es el rock nacional aquí en Venezuela. Y bueno, la emoción es verdaderamente muy, muy grande. La gente está muy emocionada, todo está en organización constante. ¿Y qué les puedo decir? No sé, es que la emoción es demasiado grande, no sé qué. ¿Qué más puede decirle? Sino que vale la pena este evento, hay que ir, hay que apoyar. Y conchale, es algo con lo que crecimos, que no comenzó escuchando Gilman. Mira, hace poco estaba investigando acerca o recordando, o sea, yendo para atrás. En el 2005, si mal no recuerdo, fue el primer Gilman Fest, que justamente fue en Naguanagua, en las canchas de tenis, ¿verdad? En las canchas de tenis que vino Poldiano, el ex vocalista, Rata Blanca, no me acuerdo, creo que fue Kraken también que vino, no recuerdo. No recuerdo tampoco, estaba más por Poldiano y Rata Blanca. De verdad que para mí era demasiado alucinante ver el primer vocalista de Maiden y ¡ay, por Dios, Rata Blanca! Sí, lo admito, soy fan de La y el Mago. Las otras canciones me gustaron, pero estaba esperando esa. Mira, por ahí tenemos una fan arcérrima de La y el Mago que siempre está cantando ¡tengo la bla, bla, bla, bla! Y que ya va, tantos años que tengo que escuchando ese tema y al final se me olvidó. No me lo sé por completo, nunca me salió ese tema por completo. Entonces, de hecho, me da risa que ya he visto que como tres veces a Rata Blanca en vivo, y por supuesto la del Mago es una canción icónica y fija en los conciertos. Y bueno, lo que más siempre canto es el coro ya. Ay, Dios, qué raro. Pero bueno, no podemos dejar de lado también lo que es, por ejemplo, las agrupaciones invitadas. Power Age 2.0, Casino. Ahora no te acuerdas de ese momento. El año pasado también en el mismo lugar, Casino presente. Frailes, que va a estar cerrando el acto. Mira, de hecho va a ser la segunda vez. La primera vez, las informaciones que nos llegan por acá es el hecho de que fue en... A ver, el Gilman Fest que hicieron de... Cultura Rock de Extremo en Aragua. Cerró por primera vez en la historia de todos los Gilman, Cultura Rock, etcétera, de festival que hace, que es justamente organizado por Corazón Rockero, que es la productora de Gilman, por supuesto que él es el presidente, que cierra una banda que no es Gilman, sino es otra banda de bandas invitadas. Apoyando el rock nacional justamente. Y esta vez en Naguanagua, en la concha acústica de Naguanagua, lo va a hacer Frailes. Que Frailes es una banda aquí valenciana, un rock psicodélico, un rock que... vamos a hablar claro, que no está acostumbrado el rockero aquí, típico, característico, metal. Escucharlo, pero ¡epa! Escuchen a los nuevos talentos, escuchen a la nueva generación, vamos a apoyar a esos chamos cerrando un evento. Y de verdad que ellos tocaron, de hecho, en Naguanagua el año pasado, que particularmente te digo una cosa. Cuando fuimos, al concierto en Naguanagua en noviembre, si mal no recuerdo, después de pandemia, esa fue la gloria para mí. Eso fue como ya los backing venezolanos. Claro, porque en ese momento no teníamos o no habíamos tenido nosotros la oportunidad de asistir a un evento de este tipo. Y ese día fue genial. Pero no es lo único, porque tenemos también Skywide Meditation, otra agrupación que va a estar presente. Anorexia y San. Tenemos Saba Cadabra, o sea que vamos a disfrutar esa idea de Black Sabbath. y una agrupación llamada Darien, que me dio risa porque hace poco conocí de que una colega del mundo de la docencia los conoce. ¿En serio? ¡Ay, qué fino! Los conoce, les dio clases, entonces van a... Genial que este movimiento de rock, de agrupaciones, de bandas, se estén dando a conocer y que mucha gente, mira, estos profesores no tienen nada que ver. Les dio clases y les encantó verlos hace poco en la publicidad de BTV cuando pasaron lo que era este evento. Entonces, chévere, qué espectacular. Pero continuemos. Todas estas agrupaciones van a estar presentes ese día. Hora 4 p.m. O sea, señores... Señoras, jóvenes, niños, porque van a estar también niños presentes como el año pasado. Esto va a estar espectacular, esto va a ser un momento glorioso para celebrar este 46 aniversario por Gilman. Recordemos, Concha Acústica en Aguanagua, entrada libre. Bueno, y de hecho creo que también mencionaste a Local 5, ¿no? De hecho, esa banda, mira, hace poco, en diciembre, yo lo vi en la Terraza Cultural. Ellos tocaron junto con Big Bro, Blues Band, junto con los Black Cat. Estos chamos son unos demonios tocando. Justamente a eso me refiero, de apoyar a los nuevos talentos. Que si nosotros en nuestra época, nosotros somos de niños del 90-2000, justamente como es el podcast de Rebobinado. Dicho por el mismo Rubén Vintage, decían que, a ver, si ustedes componían y se arrasaban con la originalidad y toda la cosa, estos chamos van a 10.000 por hora, o sea, literal. Entonces, en ese toque también tocó Local 5, abriendo justamente este toque, porque fue muy íntimo, fue muy familiar y muy de amigos, y me encantó. O sea, todos los clásicos que tienen que ver con el rock and roll, la vocesota de ese chamo, con todos esos veteranos allí en la instrumentación, pero el chamo canta buenísimo. O sea, dime que chamo, que vocerrón, o sea, no parece que fuese un chamo joven que le gustara este estilo, pues. Es correcto, pero además de eso también vamos a tener conciencia todos nosotros metaleros venezolanos en nuestro país o fuera del país, a también darnos la oportunidad de, mira, vamos a averiguar en YouTube, en Spotify, qué es lo que están haciendo estas agrupaciones. No nos quedemos solamente con el concierto. Sí, es cierto, es la emoción, es la vibra, es la química, es lo más brutal del mundo, pero también démonos la oportunidad de que revisemos en nuestra casa esas canciones tan, tan brutales que vamos a escuchar en el concierto. Pues en casa también vamos a continuar con la celebración, con la fiesta, porque no puede quedar solamente ese día sábado. El domingo continuaremos escuchando estas agrupaciones y bueno, seguiremos. Entonces, ¿qué más se puede decir? Pues tenemos que decir también lo que es la colaboración de todos ustedes, señoras y señores. Vamos a tener que estar allí, tú sabes, cumpliendo ciertas normas para no caer en ese típico evento de metaleros. No, vamos a cumplir con las normas. Recuerden no llevar ciertos requerimientos o ciertas cosas, como cuáles serían, Isis. Mira, por favor, se vayan y borracho, vale, no, la viviendo en el tour, porque tú sabes, no, nada que ver, nada que ver. A ver, ¿para qué beber? Porque me parece demasiado ilógico cuando, ahora, uno iba... Eso es lo que vas a decir, ajá. ¿Qué? De pinga, tomarte un trago es chévere, estás en casa, estás con los panas, tomándote una cerveza, chévere, es bien, o sea, es genial. Pero te vas a borrar la mente, ¿para qué? ¿Para no recordar ni vivir la experiencia a plenitud? Nah. Para estar tirado en el concierto ahí en la gramita de la Concha Acústica de Naguanagua durmiendo, será, no sé, y de fondo tener, estoy en mi casa escuchando, no sé, neta. De repente no, es que estabas en el concierto y te tiraron ahí tus amigos. Eso parece el propio campo de guerra, porque tú ves después al amigo arrastrando al otro, sacándolo de la zona de la olla del público para llevarlo a un lugar a salvo y para que, bueno, pase su pe allí, que en realidad no estás disfrutando nada. Así mismo, bueno, a ver, bueno, no está de más decir esto, pero sí, es algo de lógica, pero hay que decirlo. No puedes ingerir bebidas alcohólicas antes o meter como están bebidas alcohólicas porque está prohibido. Va a estar la Policía Nacional, va a haber seguridad, van a estar los bomberos, o sea, todo va a estar bien, bien chévere ahí, cuidado cada uno de nosotros. Vas a poder llevar tu comida. Vas a poder llevar bebidas, agua, hidratación, jugo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la bebida alcohólica la vas a comprar, si quieres consumir, la vas a comprar dentro del evento para también apoyar al local, ¿no? Sí, también recordemos que estas bebidas no pueden venir en envases de vidrio, no. Exacto. Está completamente prohibido, así que por favor ahórrense la molestia en la entrada para que entonces no tengan la necesidad de discutir o pasar un mal momento. También recuerden los objetos cortopunzantes, armas blancas, Recordemos que las armas blancas son aquellos objetos que tienen cierto filo que pueden terminar malogrando a otra persona. Entonces mantengan en casa esas pulseras con bullas. Con las bullas, no es un toque de black metal, por favor, vamos a reprimirlos un poquito nada más, después te lo pones. Ajá, pero sí, porque ustedes saben perfectamente que eso los quitan en los conciertos y después nos quedamos sin ese adorno, pues, nada más. Sí. Pero entonces, mientras tanto, vamos a escuchar un poquito de música para calentar motores. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Muy bien, ya que estamos otra vez de vuelta acá con esta celebración, lo primero es lo primero. Recordar a Gilman. Mire, Paul Gilman ha hecho muchas cosas que ya iremos desarrollando, pero vamos a hacer un repaso rápido. Me encantaba mucho, por ejemplo, el concierto del Life Center. Ojo, estoy hablando de lo que yo recuerdo y de lo que yo puedo asistir, pero el Life Center fue brutal. Es más, recuerdo el logo que iban a derretir el hielo del Life Center. Ese era el logo del festival. No, bueno, pues agárrate ahí para el nacimiento, por favor. un clásico. También recuerdo los eventos que realizaba en Cine Patio Trigal. Es decir, cuando teníamos la oportunidad de compartir los videos, los conciertos en una sala con una pantallota de cine con un sonido que él montaba, eso era demasiado genial. También esto se llegó a realizar en lo que fue en el cine profesional, que yo recuerdo con mucho, pero con mucha emoción, haberme ganado mi primera franela original de Iron Maiden, de Life Dead, si no me equivoco. Aparte de eso, bueno, si vamos a lo que es la radio, la esencia, era como que el único medio que teníamos para escuchar en ese momento, en esas juventudes, que me incluyo, pues escuchábamos allí todo. Me acuerdo los viernes a partir de las 10 de la noche, ya tú a las 11, 12 estabas en una casa tomándote algo y en esa oscuridad, en esa noche, estabas escuchando, por ejemplo, el en vivo de Deep Purple en Japón. O sea, tiene una atmósfera demasiado especial esos momentos de la esencia. El estreno, por ejemplo, de lo que fue la canción de Power Rangers, que tenía ese mega solo brutal. El estreno también de lo que fue conocer Laberinto, la única banda venezolana con esos ritmos, o la primera banda venezolana con esos ritmos latinos y de salsa. Luego también tuvimos otros eventos, por ejemplo, se diría más bien lo que fue la televisión, BTV, El Garaje. ¿Cuántas bandas venezolanas no participaron en El Garaje? Y ojo, estamos hablando de todos los estilos, porque en esa época era la época del New Metal. Entonces, hablar de Gilman en este pequeño resumen es decir un poco de los logros que él ha luchado y que ha conseguido obtener en el tiempo y que de verdad contribuyó muchísimo en Venezuela a difundir el rock nacional. Es que de hecho, a ver, 46 años de carrera artística no se dice fácil. No es fácil para nada. A ver, Paul Gilman comenzó, por ejemplo, como todos acá, admirando a personas que eran mucho más grandes que él, tocando, etc. Habló acerca de un primo que tenía en Caracas donde era baterista, admirando, escuchando, grabando discos, su mamá que le regalaba discos también de los Monkees, después descubrió los Beatles y todo este tipo de cosas, hasta que finalmente, bueno, le invitaron a esta banda, a una banda de los vecinos por allá por el Trigal, a tocarle la batería, luego empezó a cantar, y bueno, de a partir de ahí empezó a cantar en bandas como tal que él formó. Por ejemplo, su primera banda como tal, insigne, que es la que justamente va a tocar, es Power Age 2.0. O sea, a partir de allí, por supuesto, que la historia que siempre sabemos de Arcángel, la icónica banda Arcángel acá en Venezuela, Masacre, Taxi, bueno, por supuesto que su propia banda Gilman. O sea, nada más y nada menos que tiene años. Una trayectoria. Es una banda que ha estado constante, no ha parado. Y también con ellos ha obtenido diversos logros. Creo que el primer así, amor a primera vista, que fue el que más me impactó, fue El Escalofrío. Un trabajo demasiado único, ingenioso, creativo. Y un poder en la música. Esa batería, esas guitarras tan, tan geniales. No, brutal. Brutal, brutal, brutal. Brutal, brutal. ¿Quién no se va a creer? ¿Quién no se va a acordar de Escalofrío? O sea, ¿quién no se sabe Escalofrío? O sea, en algún momento alguien así no le guste del todo el metal al 100%, así no le guste la música rock, el venezolana, etcétera, como sea al 100%, tú vas a haber escuchado aunque sea un tema de Gilman de Escalofrío, justamente. Es correcto, y bueno, si vamos a los clásicos también, Levántate y Pelea, o sea, nada más y nada menos. Son himnos completamente, por nombrar uno, pero ustedes ya saben de eso. Pero bueno, vamos a regresar entonces en el tiempo, 1976, tenemos a los hermanos Picoxi y Gilman, tú sabes, eso, en ese momento juvenil, que no podían escapar de la influencia de las bandas que estaban mandando en el mundo. Y bueno, ta ta ta ta, ¿quién más que podía ser la banda que los impactó? ¿Qué? Kiss. Kiss es una banda. ¿Quién impactó Kiss? De verdad que fueron los que dieron, en, quién sabe, hasta en otros países, el impulso para que algunas agrupaciones surgieran por ello. Entonces tenemos que estos jóvenes quedaron completamente sorprendidos. Primero, porque vamos a estar claros, la portada, en esa época, en el 70, tú ves esa, a estos personajes, a estos músicos maquillados de esa manera, eso no es normal. Y nada más y nada menos con Gene Simmons con la lengua como la colocaba, ellos como se vestían, o sea, es algo que siempre llamaba la atención, o sea, siempre ha sido la vestimenta y el showman de así de icónico, siempre de aquí, así de icónico. Es correcto, y creo que es algo muy, muy único de ellos en esa época. Pero también conocieron a otro personaje que también es un showman, que es Alice Cooper. O sea, las presentaciones de Alice Cooper, los conciertos, esos trabajos allí, las culebras, la guillotina, el circo del horror, todo eso allí, pues mira, estuvo también influenciándolo. Pero el corazoncito de ellos siempre estuvo del lado de Kiss. Entonces, bueno, de todas esas cuestiones, pues, ¿qué más hay que hacer cuando tú te encuentras con un amor así a primera vista? Bueno, primero escucha. Buscar información, hay que saber qué es lo que están haciendo y vamos a comprar los discos, vamos a leer. Y bueno, así fue como poco a poco ellos fueron metiéndose en el mundo de Kiss y bueno, fueron enamorándose cada vez más y más de esta agrupación tan genial. Tanto así que bueno, terminaron siendo grandes fanáticos. Es decir, tenían discos, afiches, revistas, fotos. Este fanatismo los lleva hasta llegar a disfrazarse y planificar un tributo a Kiss. Sí, así mismo, de hecho hay unas fotitos por allí en Google que uno puede conseguir de ellos disfrazados de Kiss. Es correcto, entonces tenemos que ellos tuvieron por supuesto que prepararse meses. Se conocía que el lugar donde ellos ensayaban era en Naguanagua, Estado Carabobo. Y bueno, su intención era realizar una imitación lo más fiel posible a lo que hacía bueno, obviamente Kiss. Paul Gilman sería Jane Simmons. Y Giancarlo actuaría como Ace Frehley, Giorgio sería Peter Criss y Miguel Sánchez hizo el papel de Paul Stanley. Es importante resaltar que por segunda vez Paul se disfrazó de murciélago. Bueno, esta vez sería un vampiro. La primera fue su primer disfraz, que era de Batman, y la segunda de Jane Simmons en su primera presentación ante el público. Esto obviamente, bueno, se realizó más que todo en los carnavales de 1977. Un recorrido por allí, un mini tour en Valencia disfrazado de Kiss. Y bueno, llegó la fecha como un martes 22 de febrero de 1977, donde ellos lograron entrar en un acto de carnaval. Un acto de carnaval. ¿Quién entra en la banda rock en un acto de carnaval? Sí era posible, porque por el tema de cómo estaban vestidos de Kiss y todo eso. Pero sí, para esa época, ¿sabes qué? Que la gente no era muy íntimamente abierta, que digamos, con el tema de rock y toda la cosa, o sea, no. Era muy nuevo para esta parte latinoamericana. Correcto, pero el impacto tiene que haber sido muy profundo porque... Sí. Bueno, vamos a aprovechar el momento para que entonces, ok, esto es carnaval, pueden venir disfrazados, está bien, es aceptable. Sí. Entonces, bueno, tenemos que esto lo realizaron en el Centro Social Ítalo-Venezolano de Valencia. Y bueno, con ellos realizaron el tributo a Kiss. Ellos resaltan que no estaban tocando, era un doblaje. Bueno, esta fecha Paul Gilman la atesora como su primera presentación ante el público y el inicio formal de su carrera artística. Asombraron a los asistentes con su actuación, vestuario, maquillaje, no lo dudo, o no lo dudamos. Sí, definitivamente. Y bueno, imagínate, Paul Gilman escupió fuego por la boca. Pero qué brutal, me hubiese encantado ver eso. De hecho, yo no he visto eso aquí. O sea, de verdad que alguien o una banda que haga por tributo aquí, así que lo haga de ese espectáculo, no lo he visto, de verdad. Ah, bueno. Incluso también hizo el mismo acto de sangre que realizaba Jane Simmons. Así que, bueno, de verdad que se abocaron verdaderamente a lo que era el personaje. Bueno, los personajes. No me imagino la gente de aquella época, de verdad. Con el espectáculo de sangre. No me lo imagino, de verdad. Dad, imagínate que tuviese hecho después lo de Ozzy, que de la cuestión del mordisco con el murciélago, la vaina. Al Dios, sí. No, todo el mundo así como que, bueno, esto es carnaval. Pues sí, y bueno, todo esto trajo como resultado una presentación impecable, espectacular, muy visual y atrayente hacia el público, tanto así que bueno, los consideraban como que wow, los originales, y esto convocó a un éxito del tributo de una manera espectacular y total. Entonces tenemos aquí lo que fue el inicio de esta experiencia, pues de este conocer de de lo que era montarse en tarima. Sin embargo, como todos llegamos en un punto en la vida de la música, pues hacer cover versiones no es lo bueno. Y entonces empezaron a experimentar como que muy chévere, está espectacular, es genial, nos divertimos muchísimo, pero es que nosotros no somos Kiss. Y si nosotros no somos Kiss, ¿por qué entonces no hacemos algo diferente? ¿Por qué no iniciamos con algo propio? De manera que pudiese dar la oportunidad de mostrar un talento único, único, único que en esa fecha, en esos años en Venezuela. Guárdame eso entonces para la siguiente, o la siguiente sketch. Entonces, bueno, ¿será que nos vamos con un tema de Gilman? Con un tema de justamente de la banda que vamos a sonar ahí para hacer un intro. Vamos a mencionar. Esto es Rebobinado. Bueno, entonces seguimos con la historia acá de toda la trayectoria de Paul Gilman. A ver, bueno, fíjate una cosa. Miguel Sánchez, que justamente fue quien hizo Paul Stanley. Ajá. Vendió ollas de puerta en puerta por toda Valencia para poder reunir suficiente dinero y comprar su propia guitarra. ¿Qué te parece? O sea, ¿quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha trabajado, por ejemplo, que se dedique la música realmente a cualquier cosa de hacer? Claro, siempre y cuando dentro de la ley, por favor, muchachos. Por favor, ajá, para poder comprarse el instrumento que quería tocar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que todas las bandas han pasado por eso. Sí, es la expresión de la perseverancia y de perseguir tu sueño. Así mismo. Bueno, entonces solamente hacía falta un bajista, cual buscaron por algún tiempo. Y finalmente Paul y Giancarlo adicionaron a Rogelio Gutiérrez, quien ingresó a la banda y de esta manera quedó conformada. ¿Qué banda será? De hecho, la acabamos de sonar. Claro, nada más y nada menos, ta-ta-ta-tan, Power Age. Así mismo, de hecho, o sea, me parece tan cool que hoy en día, en este concierto justamente de este sábado 4 de marzo que van a tocar, qué genial, qué brutal, ¿no? O sea, volver a esa época y ese tiempo y esa vibra será tan chévere que por supuesto que nos van a transmitir en este sábado. Imagínate, son casi 50 años. Así mismo, o sea, Rolling Stone y, bueno, venezolanos, ajá. Mi pana, entonces, wow, imagínense la trayectoria que tenía esta gente. ¿Quién iba a imaginar que ellos iban a llegar a este punto? O sea, 50 años después van a estar tocando y celebrando toda esta cuestión. Que es el 40, por supuesto, más exacto el 40 de Gilman. Pero, o sea, en realidad es más tiempo, ellos vienen de mucho más atrás. Sí, sí, claro, de hecho, mira, a ver, tocaron en el legendario Caney. O sea, la historia del legendario nada más y nada menos Caney, ubicado en la organización El Trigal Sur en Valencia con un lleno total. O sea, 600 personas, fue, para ellos fue realmente impresionante y fue comenzando. Conocería más tarde el movimiento de rock nacional, transformándose por Power Beige en Arcángel. Por supuesto, que cuando pasamos justamente a toda esta formación de Arcángel, donde todo el mundo conoce, donde tiene full fanáticos, tanto de nuestra era como la anterior, como de los años 80, como de los años 2000, etc. O sea, vuelvo y repito, así como alguien ha escuchado, como dije anteriormente, un tema de Escalofrío, pues alguien se sabe un tema de Arcángel, aunque sea. Que no le guste mucho, nada más y nada menos que rock and roll. Y bueno, esto fue el 31 de octubre de 1981, luego el nacimiento de la banda Gilman en el 83. De hecho, hasta el 83, lo voy a decir, no me da pena, el año en que yo nací, bueno, formó la banda Gilman. Y el año que apareció Arcángel en el 81, en ese mismo final de año, nací yo. Bueno, imagínate, o sea, el nacimiento de cada uno de nosotros que posteriormente entonces nos volveríamos fanáticos de rock y bueno, en algún momento también nosotros aquí tuvimos bandas y ese tipo de cosas. O sea, ¿sabes? Yo digo una cosa, ¿quién en esta época no habrá tenido aunque sea un intento de banda o una banda de rock? O haber vivido ese sueño de ver no sé, haberse pasado por una tarima, etcétera. Es cierto, todos hemos soñado en algún momento por tener nuestra oportunidad de mostrar nuestro talento. Y creo que Gilman haciéndolo era suficiente razón para que uno se motivara. Si él lo hizo y él es venezolano, ¿por qué nosotros no? Con la agrupación que ha estado desde sus inicios hasta la actualidad, pues es un suficiente, bastante suficiente, bastante, como sea, ese montón de adjetivos sinónimos de razones para poder tú realizar algo. Entonces, lo que te decía, si estábamos ya un poco más jóvenes escuchando la esencia o viendo el garage, decíamos como que bueno, porque nosotros no también hacemos lo mismo y disfrutamos de esos logros. Que bueno, ahorita estamos compartiendo este momento en este podcast, algo nuevo, difundiendo también, colaborando como lo ha hecho Gilman en difundir la música del rock nacional. Sí, así mismo. De hecho, mira, escucha esto. Desde sus inicios él siempre ha apoyado a las bandas de rock venezolano. Por eso que tocó justamente este tema. En esta oportunidad, por supuesto, con Razón Rockero. Ha estado por más de 3 décadas en la radio. O sea, quien desde sus inicios, desde su niñez, como lo comentamos anteriormente, no conocen esa parte de Paul Gilman siendo locutor, teniendo programas de radio. Bueno, por ejemplo, un dato aquí curioso, o digamos que parte de la vida de Gilman, que también es actor de doblaje. O sea, todo se ha dedicado simplemente a todo lo que tiene que ver su voz, canto, locución, etc. Que es lo que por lo general normalmente hace una persona que se dedica al trabajo de su voz. El festival nada más y nada menos que el Gilman Fest, por supuesto ahorita, hoy en día, Cultura Rock, es, o ha sido, o creo que sigue siendo presente, el tercer festival más grande de Latinoamérica. ¿Qué te puede decir? Increíble, y eso que hemos hablado de festivales acá en Rebobinado Podcast. Hemos hablado de muchísimos festivales de Latinoamérica y es de verdad una un orgullo que, conchale, nosotros también tengamos nuestros festivales únicos, venezolanos, 100% venezolanos, y de la cual disfrutamos para así crecer el movimiento. Bueno, de hecho también está el Festival de las Flores. Por ejemplo, el 16 de diciembre del 2021 dio dos récords mundiales a Venezuela en el ámbito del rock, grabando CD. Bueno, o sea, varias cosas que hay por allí al respecto. Y bueno, creo que cabe destacar que nos merecemos entonces otro temita aquí, como tal, de sonar de la carrera de Paul Gilman, no sé. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que podamos sonar allí? Bueno, vamos a sorprender nuevamente con esto, ¿no? Otro tema, disfrútenlo. Muy bien, volviendo otra vez a lo que es este especial del evento 40 aniversario de Paul Gilman. Mira, hay que también hablar de lo que tú estabas comentando al final del corte anterior, que eran los logros, los récords. Gilman se ha dedicado mucho a establecer ciertos récords en su trayectoria musical. Y claro, es importante destacar que en su exitosa carrera, este gran vocalista dio dos récords mundiales de Venezuela en el ámbito del rock, grabando CD presente, que contiene de regalo LP tributo a los desconocidos tercera edición, lo que representa los discos 41 y 42 de la carrera de Paul Gilman. O sea, discos 41 y 42. Wow, o sea, ¿quién tiene la historia y ese cuento de decir mi disco número 40 y pico? Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, poco. O sea, no sabemos de la historia como tal de las bandas latinoamericanas con exactitud, pero bueno, el venezolano, poco. Es correcto. Asimismo, superó en el 2023 las 100 obras fonográficas. O sea, su CD presente con su EP de regalo tributo a los desconocidos tercera edición le dio a Venezuela dos récords mundiales en el género del rock. Estos fueron, escuchen allí, vamos a tomar, tú sabes, punta allí al lápiz. Número 1. Más trabajos discográficos editados en un año. Gilman con 4 en un año. O sea, 4 discos, 4 álbumes en un año. Y esto llega a superar, por ejemplo, a los 3 en un año de Creedence Clearwater Revival de 1969. O lo que es Blood Rock en 1971 y Deep Purple en 2015. Estas tres agrupaciones solamente llegaron a tener un año 3 álbumes que sacaron pues en ese momento. Mientras que Gilman fue 4. El segundo récord, bueno, más trabajos discográficos editados en un año por un cantante de hard rock, heavy metal, Paul Gilman, con 5. ¿En comparación con quién? Bueno, superando los 3 en un año de Ian Gillan con Deep Purple. Ah, de 5 a 3, ahí hay un entrecho. Varios cantantes lograron grabar 2 discos en un año. Por ejemplo, Ozzy Osbourne con Black Sabbath en 1971. Luego tenemos a Ian Gillan con Deep Purple en 1972. Después David Byron con Uriah Heep en 1973. Tenemos también al gran Freddie Mercury con Queen dos veces en 1974 y 1980. Y bueno, Rob Halford con Judas Priest en 1979. Todos estos vocalistas tuvieron dos grabaciones. Oh, claro, dos grabaciones de discos en un año, mientras que Gilman tuvo 5. Entonces, bueno, son récords que de verdad son loables. Esto es Rebobinado. Yeah. Asimismo, durante el año 2022 realizó la gira de promoción Paul Beeman 45 años presente, con un éxito rotundo, 5 y 1 totales en eventos 100% venezolanos, récord no superado por ningún grupo de rock o metal en Venezuela en ese mismo año. Que desde junio de 2021, con la oficialización del 13 de junio como Día del Rock Nacional, marcó el inicio de la segunda etapa de la mejor época del metal en la historia de Venezuela. Es decir, ese año fue glorioso por todos los eventos que realizó, por todos los llenos totales. Hay una gran aceptación del público al estar presente en estos eventos de Gilman, de darse la oportunidad de escuchar, de disfrutar, de compartir, de crear ese ambiente especial que realizan los eventos Gilman. Bueno, imagínate el hecho también de que, a ver, luego de todo el tema de la pandemia y todo esto, ¿no? Todo lo que pasamos, o sea, ¿quién no quería salir y ir a asistir a un concierto? Cualquiera, cualquiera. Incluso yo me atrevo a decir que ni siquiera que fuese rockero para ir a asistir a un concierto de metal. ¡Ah! ¡Música! ¿Dónde, gente? ¿Cuándo? No me imagino. Por ejemplo, o sea, tal cual yo me sentía así. Yo tenía mucho rato que no veía esto acá, y sobre todo en Naguanagua. De hecho, hay algo icónico respecto a Naguanagua, municipio de Naguanagua y Paul Beeman, es que todo empezó en Naguanagua. Todo surgió en Naguanagua, su primera banda, los Picosi, etc. Todo está rodeado en Naguanagua. Sus primeros conciertos justamente del Gilman, a pesar de que el Gilman hoy en día, como ha sido justamente tan exitoso, ya sabemos que es el tercer festival latinoamericano más grande, haber girado por todos los estados de Venezuela, o casi todos los estados de Venezuela. Siempre es bonito que esa vuelta a Naguanagua es icónica. Sé que estoy utilizando mucho esta palabra, pero es que todo es icónico acá. Es icónica, o sea, el hecho de que nada más y nada menos que Valencia, justamente por Paul Gilman, es llamada la capital del rock. Exactamente, y como diría el dicho, lo último que se queman son las raíces. Así que Naguanagua no morirá. En 2023, ¿qué pasó en 2023? Como preámbulo a sus 46 años de carrera, Venezuela retomó el camino de los eventos con bandas internacionales de metal. El 14 de enero, con el regreso del Gilman Fest, específicamente Gilman Fest Extremo, Aragua 2023 en Maracay. Eso fue una joya. Como parte de esta celebración de sus 46 años de trayectoria, el próximo 4 de marzo se ofrecerá junto a talentosas bandas nacionales Cultura Rock en vivo, Paul Gilman 46 años de rock nacional en Valencia, en la concha acústica de Naguanagua, cerca de donde él y los hermanos Picosi, como veníamos hablando, iniciaron sus sueños, donde se impulsará el talento nacional y la cultura del rock en Venezuela. Bueno, justamente esos son los anuncios y todo lo que va corriendo por allí en cuanto a el jefe de prensa, los anuncios que como nosotros, como justamente como parte de tanto locutores como periodistas, acudir a este evento tan genial y tan chévere en cuanto a todo lo que tiene que ver con la producción de Corazón Rockero y todo lo que tiene que ver con todos estos eventos de los 46 años de Paul Gilman. Bueno, más adelante incluso, que era lo que iba a comentar justamente, que yo dije, ya se me está olvidando algo. Al final del concierto, importante, chicos y chicas, al final del concierto va a haber un anuncio súper importante que Corazón Rockero les va a dar una sorpresa. Nosotros no sabemos de qué se trata, ni idea. O sea, nosotros también como reporteros allá, de acá de Planeta Radio, por ejemplo, vamos a estar acá en Estado Carabobo. No sabemos de qué se trata. Terminan los frailes de tocar y dicen ese evento o ese anuncio, o no sé qué vamos a pasar. Así que por favor, no acosen, no llamen, no pregunten, no congestionen las líneas. Pero sí, es cierto. Así mismo. Es cierto. Va a haber un anuncio muy importante y esto se va a recibir, o se está esperando con mucha emoción. Todos, por favor, como decía Isis, no se retiren. Vamos a estar hasta el final y vamos a escuchar ese gran anuncio. Que bueno, estamos aquí en las expectativas para saber qué es lo que va a venir. Y bueno, entonces otro anuncio por allí que tenemos, o información acerca de todo esto que tiene que ver con el Cultura Rock en Naguanagua, sábado 4 de marzo, es acerca de los tours. Siempre los tours que van sacando eternamente en cuanto a todos estos conciertos y todo ese tipo de cosas, no pueden faltar. A ver, por ejemplo, tú sabes que voy a hacer un comentario acerca de esto. Siempre tiene algo característico que siempre, valga la redundancia, hay rockeros por todos lados y todos los rincones del estado de Carabobo y de Venezuela. O sea, desde la Conchinchina de repente sale uno así tipo, voy, ya voy. Entonces, bueno, o sea, siempre es necesario sacar ese tour para que los devuelvan sanitos, ya que después hemos hablado acerca de después que todo termina como un batallón arrastrando cada uno de ellos. Bueno, entonces para que a todos ustedes los cuiden, está, por ejemplo, el tour de Guacara. A ver, ellos van a estar desde las 2:30 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde esperándolos todos ustedes. A ver, lugar. Urbanización El Samán, más el terminal de pasajeros y la avenida Piar de Manabel Villalba, la gente que está en Guacara. Y el regreso después del concierto será cuando ya se va a terminar toda broma. Así que ustedes no pueden salir antes, por favor no se duerman después, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo bien. Esto va a ser certificado por... Está siendo certificado, mejor dicho, por Corazón Rockero. ¿Dónde la responsable? Bueno, del tour de Guacara es Yusmeri Salinas, por si acaso, números en WhatsApp y Telegram, 0424-401-7356. Y está este otro tour de, por supuesto, el siempre llamado cariñosamente Barquisimetal, de Cultura Rock Naguanagua. Bueno, la otra responsable, bueno, puras chicas responsables, vale, muy bien, parece bien. Lizette Acosta, el número por si acaso es 0414-562-7426. Esto, salida del tour será en Caudare y Barquisimeto. Por supuesto, a las 11 de la mañana, porque si me tienen que salir más antes, por supuesto. Y 3 de la tarde van a estar llegando allá en Naguanagua. Y bueno, al terminar también, el transporte será en Cava. Así que bueno, todos esos son los dos tours que están siendo reconocidos oficialmente por Corazón Rockero. Y también recordemos que Corazón Rockero, haciendo la debida autocrítica que permite que lo anterior o las cosas anteriores que hayan pasado mal, van a ser mucho mejor en esta ocasión, se habla de los proveedores de alimentos para que el evento tengan, como se pidieron en algunos momentos por las redes sociales, un acceso mucho más en cuanto al bolsillo, o sea, más económico los precios. Entonces ahí tenemos esa noticia para que sepan, porque también entendible de que desde las 4 hasta la noche, oye, hay que de repente tomarse alguito o hay que comer algo para seguir con Navarra al frente de las filas de ese tremendo escenario. También se habla de que las personas pueden llevar sus bebidas y comidas al evento. Eso sí, recordemos que este tipo de cosas que se van a llevar no pueden ser en envases, por ejemplo, de bebida en vidrio. Y bueno, cualquier cosa, la comida, bueno, no conozco ningún envase de vidrio, no creo que no, lo lleve. De hecho, yo recomiendo que sean los envases estos, a ver, las bebidas de comparación de relación y toda la cosa, que sea en botellas transparentes para que no se pasen un mal rato, digo, ¿no? Es correcto. Entonces podrán llevar su comida, entonces traten de llevar su comida. Recuerden la hidratación, que es muy importante. Recuerden comer algo que sea livianito. Claro, vamos a estar conscientes de que va a haber allá también baños, unos baños, pero bueno, para que no haya ningún inconveniente con algunas personas, pero es que le pasó regresando a Caracas después de un concierto comiéndose una arepa de de cornish con salsa de tomate y mayonesa. Entonces, bueno, muchachos, esos accidentes llegan a ocurrir de vez en cuando. Así que bueno, tripense un tema ahorita y vamos a seguir dando la información. Esto es Rebobinado. Bueno. Anthony Paredes, ¿qué nos tienes por allí? Como les había comentado anteriormente, al principio del programa, hay ciertas normas que tenemos que cumplir y entre ellas está qué se prohíbe en la cultura rock en vivo. Bueno, tenemos, número uno, se prohíbe fumar cigarrillos, tabacos o cualquier otra sustancia dentro del área establecida por el evento. Vamos a ver cómo van a hacer eso, porque el cigarrillo es normal, pero cuando te llega aquel olor dulzón quemado, uno sabe que es, quiero ver eso. Es correcto, así que por favor, todos vamos a colaborar en este aspecto. Recuerden que la intención es disfrutar al máximo con tus sentidos, tú sabes, sin ningún tipo de influencia psicotrópica. Punto número 2. Se prohíbe la entrada al evento a personas en estado de ebriedad, drogadas o en actitud hostil. La persona o personas que sean descubiertas en alguno de estos estados descritos serán expulsados del evento. Así que muchachos, antes de que tengan algún inconveniente, por favor cumplan estas normas, ya que después van a tener sus respectivas sanciones y pasar un mal momento para que tú has planificado, para el que tú no habrás querido participar y estar allí, pues no vale la pena. Punto número 3. Se prohíbe la entrada a menores de edad sin estar acompañados de sus padres y o representantes. El Cultura Rock en vivo es un evento para todo público, pero que también es para toda la familia. Pensemos entonces, padres y representantes, pendientes de sus muchachos, no los dejen por ahí solos. Punto que viene, el siguiente. 4. Se prohíbe la venta ilegal de bebidas y comidas en cualquier tipo de envase plástico, latas, botellas de vidrio, cuero, etcétera, dentro de las instalaciones de la Concha Acústica en Aguanagua. Es decir, si ya en el evento te están diciendo o te están dando dos opciones de llevar tu comida y tu bebida o de comprarla, pues está claro de que no hace falta entonces la venta ilegal de esto mismo. Siguiente punto, se prohíbe ingresar con bebidas alcohólicas o cualquier bebida en latas, botellas de vidrio que tengan hielo o vengan congeladas. Ya creo que esto está demasiado claro. Todos estos elementos son elementos que pueden atentar contra lo que es, no la vida, pero sí la salud o integridad de los asistentes al evento. Siguiente punto, se prohíbe la entrada de bebidas alcohólicas en cualquier envase y se prohíben las cavas. Señores, cavas no. Ya sabemos que las cavas contienen hielo, después con el hielo se ponen muy, tú sabes, ociosos como niños chiquitos, entonces no. Y por último, quien intente ingresar al recinto donde se desarrollará el evento con palos, piedras, navajas, cuchillos, objetos punzopenetrantes, armas de fuego, armas caseras, bombas lacrimógenas, en fin, ustedes ya saben, o sea, no hay que especificarles tanto. Con cualquier objeto que se considere peligroso para la seguridad e integridad del público asistente, será arrestado. Sí, señores, tal cual, será arrestado. Por eso les he hecho énfasis y sí también de que vamos a disfrutar del evento. Y esto será inmediatamente por la Policía Nacional Bolivariana, en presencia de un fiscal del Ministerio Público, bajo el cargo de instigación a la violencia e intento de agresión y sabotaje en contra de los asistentes a un evento público, sin excepciones. Así que el rockero, bueno marico, no me interesa porque yo quiero tripearme la vaina y quiero joder. No, chamo, vas a ir preso. Así que ya saben. Por favor, evítense malos ratos, por favor, evítense malos ratos, señores. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a entrar acá con, el vicepresidente de Corazón Rockero, quien ha estado contactando con nosotros de muy buena manera, muy amable, Ennio Di Marcantonio. Va a hablarnos acerca de todo esto, mucha más información al respecto, jefe de prensa de Cultura Rock en Vivo. Ennio, tienes la bienvenida acá a Rebobinado Podcast. Saludos a ti, que escuchas Rebobinado Podcast. Gracias a Isis y a Anthony por invitarme a esta edición de su programa. Te habla Ennio Di Marcantonio, tu voz del metal, la voz de La Descarga, el programa del metal venezolano que desde el lunes 16 de mayo de 2005 te ha llevado en la radio la historia y actualidad del metal mundial y especialmente del metal venezolano por estos 17 años que iniciaron una nueva etapa el pasado lunes 16 de enero de 2023 con nuestro regreso a la radio tras la pandemia de la COVID-19 en un nuevo formato y con un nuevo horario. La Descarga de Día, el primer programa de radio especializado en metal que se transmite a plena luz del día, todos los lunes a las 4 de la tarde por RNB Active FM desde Caracas y para toda Venezuela a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela y por internet a través de nuestros mini podcasts, formato creado por Quien Te Habla, Ennio Di Marcantonio, que se transmite los viernes a las 4 de la tarde a través de nuestras redes sociales, Facebook La Descarga, donde veas el logotipo de color agua marina con las iniciales L y D, La Descarga en Facebook, Instagram, arroba La Descarga Metal, TikTok, arroba La Descarga y Telegram, La Descarga con Ennio, E-N-N y Latina O, La Descarga con Ennio. Estoy aquí para invitarte como vicepresidente y jefe de prensa de Corazón Rockero, organización que está construyendo la escena del rock y del metal de la República Bolivariana de Venezuela, a nuestro próximo evento, donde Isis y Anthony de Rebobinado Podcast juegan en casa, porque se dará desde su cuartel general en el estado Carabobo. Te hablo de la primera edición de este 2023 del Festival de Rock Nacional más importante de Venezuela, Cultura Rock en Vivo, que será este sábado, 4 de marzo, a las 4 de la tarde, en la concha acústica de Naguanagua, donde estarán las bandas, principalmente carabobeñas, Local 5, integrada por participantes del histórico Festival Fotosíntesis 2 de 1979, por el cual la prensa nacional dio el título a Valencia, la de Carabobo, de la capital del rock, y por lo cual cada 22 de diciembre, desde el año 2021, por decreto del gobierno regional de ese estado, celebramos el Día Regional del Rock en Carabobo. También, conectándonos con nuestro evento anterior, que fue el Gilmafest Extremo Aragua 2023, cuyo lleno insuperable logró la aprobación por parte de la alcaldía que lo patrocinó de otra edición de este Gilmafest a final de este año 2023, tendremos a la mejor banda de metal extremo del estado Carabobo en este Cultura Rock de Naguanagua. Te hablamos de Derian. También daremos el primer homenaje del mundo a la banda fundadora del heavy metal, Black Sabbath, en el marco del retiro de quien fuera su principal boss, Ozzy Osbourne. Esto lo haremos con un tributo hecho en Carabobo a quienes le dieron el sonido a lo que hoy conocemos como metal. Hablamos de la banda carabobeña Sabbath Cadabra. Y así como celebramos el 22 de diciembre como Día Regional del Rock en Carabobo, en toda Venezuela celebramos el 13 de junio como Día del Rock Nacional, gracias a la magia que nos darán en una sola canción los padres fundadores del rock nacional, La Blanca Meditación del Cielo, Sky's White Meditation. Se reúne en este Cultura Rock de Naguanagua para rememorar el pionero Festival de las Flores del 13 de junio de 1970, que comenzamos a reivindicar en Caracas el Día del Rock Nacional del pasado 2022. Skyway Meditation estuvo conformada históricamente y lo tendremos haciéndonos el honor de estar con nosotros en el Cultura Rock de Naguanagua por Gustavo Porma, padre además del punk venezolano con la Seguridad Nacional, y por el padre del hard rock en Venezuela, con su banda La Misma Gente, Casino, quien tendrá su concierto completo como invitado desde el estado Miranda. Desde Caracas, también visitará la capital del rock nacional la nueva generación que representa Anorexia Isan, para dar paso al Power Age 2.0 como parte de la actuación del protagonista de este Cultura Rock que está cumpliendo 46 años de carrera. Ese protagonista es Paul Gilman. Y cerrando este Cultura Rock en Vivo, volveremos a hacer el mismo experimento que resultó exitoso en el Gilman Fest Aragua 2023. Una banda de las nuevas generaciones cerrará, como Legacy lo hizo en el Gilman Fest, este Cultura Rock en Vivo de Naguanagua, rindiendo homenaje a las generaciones fundadoras de rock nacional que le pasan el testigo. Frailes nos dará una experiencia hipnopsicotomimética, como diría el inmortal Capi Doncella, pionero de la radio rockera y maestro de La Descarga. Un festival de lujo para ti, que debes verlo desde las 4 en punto de la tarde, que comienza hasta el último minuto de la presentación de Frailes. ¿Por qué hasta el último minuto? Porque allí te anunciaremos la sorpresa que Carabobo ha estado esperando por años y que llegará justo para celebrar sus 18 años en la misma organización donde comenzó. ¿Qué de qué estoy hablando? Llégate al Cultura Rock de Naguanagua este sábado 4 de marzo a las 4 de la tarde en la concha acústica de Naguanagua y lo sabrás. Corazón Rockero, La Descarga y Rebobinado Podcast te invitan. Y bueno, hemos escuchado entonces al jefe de prensa y vicepresidente de Cultura Rock, Ennio Di Marcantonio, por esa, bueno, gracias por información valiosa. Claro, una información que todos debemos tener en cuenta y bueno, claro, en este medio, lo que es Planeta Rock y Rebobinado, bueno, estamos aquí colaborando para que todos estén atentos a este gran evento. Entonces, nos quedamos con algunos cuantos temas más y nos despedimos hasta el próximo Rebobinado Podcast. Recuerden seguir nuestras redes. Bueno, arroba Rebobinado Piso Podcast en Instagram y en Facebook. Bueno, coloca simplemente Rebobinado sin S, por favor, que hay siempre confusiones por ahí, sin S. Y recuerden que nos estamos escuchando entonces los días jueves por Planeta Radio a las 7 de la noche y los días sábados en CB Rock Radio a las 10 de la mañana. Sí, así mismo, así que bueno, adiós, disfruten mucho. Como nosotros hoy en día, vamos a disfrutar del concierto del Cultural Rock en vivo, celebrando los 46 años de Big Bang. Chao. Chao. Esto es Rebobinado.